Oyentes, amigos de todo el Perú, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de la patria. Son las 8 de la noche con 37 minutos, la hora en todo el país. Un placer, un gusto saludarles cariñosamente en esta hora de la noche. Hoy estamos lunes 19 de junio, año 2023. Espacio correspondiente a la fecha de hoy. Queremos agradecer infinitamente las gracias a Dios por darnos la vida, darnos la salud. De estar nuevamente aquí con ustedes, amigos, con mucho aprecio y cariño. Gracias por darnos la vida. A veces hay momentos difíciles en la vida, momentos tristes que se vive. Vamos con la parte musical de Santiago Carreras, Sirenita. ¿Cuánto no recuerdo de esa canción? Sirenita encantadora, pero qué linda sirenita. Sirenita, sirenita, sirenita encantadora. Sirenita, sirenita, sirenita encantadora. Escúchame con paciencia, mi corazón como llora. Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora. Quiero verte, sirenita, en tus olas navegando. Quiero verte, sirenita, en tus olas navegando. Si no sales, sirenita, yo te seguiré esperando. Si no sales, sirenita, yo te seguiré esperando. Yo quería mi sirenita, pero el mano me devolvió. Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que sigo yo. Yo quería mi sirenita, pero el mano me devolvió. Yo quería traerlo a tierra, ay que tonto que sigo yo. Oye, sirenita. Hermano, me devolvió. Yo quería traerlo a tierra. Ay, qué tonto que he sido yo. Para la gente de Huacho, Marisol Durán Ortiz. Eso. Vamos, comparta la transmisión, compartan, compartan, paisita, compartan. Amigos oyentes, llegamos hacia la parte final. Parte culminante de este espacio correspondiente al día de hoy, viernes 30 de diciembre. Me voy completamente agradecido de ustedes, gracias a Dios, por darnos la vida, darnos la salud. Y qué mejor pues acompañarnos y disfrutar de esta noche maravillosa de hoy. Gracias amigos. A nombre de vuestro gerente general, don Santos Bego Chupilín, quien les habla, su gran amigo Herman y Delson. Me voy completamente agradecido. Retornamos, si Dios lo quiere y así lo permita, mañana cuando sean las 8:30 de la noche. Para acompañarle como siempre con este espacio acostumbrado de toda la noche. De mi parte, gracias. Me voy agradecido de cada uno de ustedes. Que tengan unos felices sueños y un alegre despertar. Un abrazo grande y un apretón de manos para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Que mi corazón quiera para ti, que mi corazón quiera para ti. Respetables amigos oyentes, de esta manera, Radio Horizonte, en los 1420 kHz, transmitiendo desde La Colpa, tierra de gente labriosa y hospitalaria, culmina su transmisión correspondiente a la fecha. Expresamos nuestro más cálido agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, porque a través de su cordial sintonía nos permiten llevar nuestro mensaje de peruanidad y sano esparcimiento a diferentes lugares del Perú. Nuestro mejor deseo, que tengan un descanso placentero y un dichoso amanecer. Mil gracias a nombre de la gerencia, administración y todo el personal que labora en Radio Horizonte. Volveremos a estar con cada uno de ustedes mañana, desde muy temprano, con nuestros diversos programas que son su eterna compañía. Por hoy, gracias. Muy buenas noches.